María. Hoy estoy horny. Me levanté pensándote a las 7 de la morning. No puedo dormir. Sabes que estoy ready. Así que papi, con el fin pa' que llegue el delito. Sabes que este cuerpito está bendito. Yo quiero enseñarte un par de truquitos. Papi, si no te quita, yo no me quito. Amanezca en tu cama. Si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo. Si quieres, yo quiero. Papi, yo me atrevo. Y déjame ver lo que tú das. Que la gatita salió a cazar. Oh, oh, oh, oh. Contigo me pierdo a donde tú quieras. Oh, oh, oh, oh. Ganas el cielo si hace todo lo que yo quiera. Yo